Bueno, esta iniciativa que nos convoca el Ministerio de Trabajo en primera instancia y otros ministerios también de la provincia, Deportes, Educación y varios otros que van a estar acompañando esta actividad en este Día Internacional contra la Lucha del Trabajo Infantil, va a ser un día enfocado en la familia, un día que va a estar lleno de música, muchos juegos, cosas para compartir con los chicos, así que bueno, la invitación es para toda la familia del barrio y de los barrios aledaños, y la gente que quiera acercarse, porque van a haber muchísimas sorpresas ese día, sorteos y demás. Entonces es una actividad que está abierta a toda la comunidad, digamos, y donde se van a tratar estas problemáticas, ¿no? También, imagino, de concientización. Exactamente, es un día obviamente que va a tener un mensaje claro en qué consiste y por qué se conmemora este día, ¿no? Entonces la idea es que a través de estos espacios donde los chicos van a poder disfrutar de diferentes juegos y entretención, también la idea es poder dar un mensaje claro de por qué se conmemora este día tan especial para todos, y creo que es una buena forma de empezar a hacerlo desde estos sectores, ¿no? Así que nosotros nos sumamos obviamente a la invitación del Ministerio de Trabajo y de los demás ministerios que están acompañando para poder hacer este lindo evento, y ojalá que la gente pueda concurrir. Nosotros, bueno, independientemente del clima, tenemos el espacio como para hacerlo, así que están todos invitados a compartir una tarde diferente, a ver chocolatada y cosas ricas para compartir también. Bien, mejor, porque también se espera fresquita el fin de semana, ¿no? Así es, se vienen temperaturas bajas, por eso mismo pensamos en este espacio que está cubierto para poder hacerlo de la mejor manera y que estén todos cuidados, ¿cierto? Sobre todo de las temperaturas bajas que se vienen. Bien, entonces queda la invitación abierta, bien recordamos, este fin de semana. Domingo 14:30, los esperamos a todos los vecinos que se quieran acercar con una tarde diferente y, bueno, sobre todo en este día tan especial. Ale, te quiero preguntar, ya que estamos acá también, bueno, el día de ayer tuvimos una jornada bastante atípica aquí en la zona, muchísimo viento, alerta aquí en el barrio, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad de casas que hay alrededor, con precarias también o con materiales que quizás cuesta bastante, ¿no?, estos días de viento. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? ¿Recibieron alguna visita de vecinos pidiendo ayuda? Sí, bueno, nosotros, nuestra metodología de trabajo, cuando hay alguna alerta, siempre es quedarnos con alguna guardia para poder recibir este tipo de reclamos, ya sea por tormenta o en este caso por lo que fue el viento. Y sí, recibimos algunos pedidos de familias que estaban complicadas con los techos y demás, y bueno, siempre se articula con Defensa Civil en estas situaciones, así que para que todos lo sepan también, siempre está mi teléfono a disposición para aquellos que necesiten, las redes sociales, el Facebook de la Junta Vecinal, cuando hay este tipo de alertas, así que bueno, siempre atentos a lo que los vecinos nos demandan. Bueno, muchísimas gracias, entonces queda la invitación, y bueno, obviamente a todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse para las distintas actividades de aquí de la Junta Vecinal. Así es, estamos todavía con inscripciones abiertas en diferentes talleres. Este año ya completamos algo de 33 talleres, y los últimos nuevos en incorporarse, que son folclore y guitarra, todavía hay cupos para aquellos interesados, se pueden acercar mañana o tarde a inscribirse.